A este espacio radial, a Pompeyo Audibert, y lo presentaré solamente así. Bienvenido, Pompeyo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, un gusto estar con vos y con la audiencia. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá, y nada, lejos de todo acartonamiento, quiero sencillamente felicitarte a la pasada por estas últimas no sé cuántas temporadas de vida profesional exitosa, y agradecerte que nos das unos minutos para hablar de lo que se viene y que va a tener la posibilidad el mundo teatrero en Santa Rosa de absorber en un seminario que has dado en llamar Teatro de la Fuerza Ausente. Cuéntanos respecto a ello, Pompeyo, libremente. Sí, bueno, es un seminario concentrado, un encuentro de 4 horas para actrices y actores o estudiantes avanzados, en donde vamos a poner a funcionar una técnica que yo vengo desarrollando en el estudio mío, el Teatro del Cuervo, en Buenos Aires, una técnica actoral, teatral, muy particular, que tiene ya, yo diría, como 20 años de formulación y que encuentra cada año, una síntesis mayor. Quiero decir que cada vez se va precisando más y se va pudiendo enfocar en menos tiempo un tipo de trabajo actoral que yo llamaría dramaturgia del actor, ya que desde esos procedimientos técnicos formales compositivos. Ahí se entrecorta la llamada, lamentablemente. Gracias. Ahí volvió la voz de Pompeyo Audibert. Decías de trabajar procedimientos. Sí, procedimientos compositivos. Técnicos mediante los cuales los actores y las actrices pueden generar sus propias escenas. Esto sirve mucho para producir montaje, para producir obras. Yo lo que trabajo en esos seminarios son las herramientas mediante las cuales luego los actores y las actrices van a poder desarrollar unidades dramatúrgicas propias, encontrarse con un texto y producir también ahí adentro del texto ciertas novedades que en general las técnicas teatrales más tradicionales no promueven, ¿no? Vinculadas las técnicas más vinculadas al teatro espejo. Por eso me gusta llamar al teatro que hacemos Teatro del Piedrazo en el Espejo, ya que intentamos romper la pretensión refleja esa y revelar a partir de ciertos procedimientos, como te decía, que existen otros niveles de realidad a los que el teatro se debe y que mediante ciertas formas de producción se pueden abrir en la escena. O sea que el seminario va a tener mucho que ver con eso, con abrir niveles de realidad escénicos no convencionales. Muy bien, no sin un poco de atrevimiento, te pregunto si estas técnicas que vas a estar ofreciéndole a nuestras actrices y actores tienen algo de otras épocas, de algo de lo que se supo llamar happening y demás. No estrictamente, no. En este caso tienen que ver más que nada con ciertos conceptos y ciertas prácticas vinculadas al cuerpo de los actores y las actrices, son más compositivos y en una mecánica, en una dinámica muy particular que cuesta referirla con palabras en este momento, pero que constituyen, una vez que están identificadas en los cuerpos, unos procedimientos de improvisación que dan con unas escenas muy misteriosas, muy curiosas. Usamos la palabra de Olga Orozco, trabajamos con memorias de poesías de Olga Orozco para que esas improvisaciones tengan una palabra que esté acorde con el nivel de misterio y de realidad acrecentada que generan estos acontecimientos maquínicos. Así que es de algún modo, el Zeppelin tiene un grado de libertad y una propuesta, pero es más salvaje eso del happening. Yo me acuerdo cuando era pibe, en los 60, en el Ditela, que estaba Marta Minujín y todas esas experiencias de happening, que eran muy graciosas también, y a veces muy ridículas, pero que básicamente eran expresiones de mucha libertad. Bueno, ahí lo trajiste a colación. Yo pensaba en este encuentro contigo, Pompeyo, hacer un paréntesis y hablar de la realidad política que vive nuestro país, a propósito de que las artes parecen haber sido seleccionadas como un enemigo más por parte del gobierno nacional, y tocaste esa palabra, las libertades. Así que nada, te pido la reflexión correspondiente. Bueno, es un momento desventurado, sin duda, el que estamos viviendo. El ataque, lo que pasa es que ahora hablar del ataque a las artes me da pudor después del ataque que hubo la compañera de Hijos, ¿no? Pero bueno, haciendo mención a ese ataque, que es una escalada muy muy espantosa que están produciendo la derecha, también hay que señalar que el ataque a la cultura es un ataque a algo de una identidad nacional. Porque si hay algo que tiene este país es una identidad cultural reconocida en todo el mundo, que le da como mucho prestigio y mucha posición a nuestro ser y a nuestra identidad de argentinos. Y atacar a la cultura es como atacar las bases de esa identidad. Pero no creo que ese ataque vaya a tener ningún tipo de éxito, porque nos podrán sacar subsidios, edificios, plata, eso es lo de menos. Como querer pincharle la pelota a un chico y pensar que no va a seguir jugando. Hay algo de base de nosotros los artistas y de la comunidad que se va a seguir dando de todas maneras. Me acuerdo de Teatro Abierto, que era una expresión totalmente independiente de la cultura en medio de la dictadura, que generó un campo de unidad que no existía hasta ese momento. Basta que nos ataquen para que nos vuelvan a encender la llama de la unidad. Así que en ese sentido no tengo ninguna preocupación. Lo que sí me preocupa son estos otros ataques que ya son más siniestros y son más difíciles de combatir, pero que también van a generar niveles de unidad. Lamento mucho que la izquierda no se sume al acto del domingo. Eso me parece un error histórico de la izquierda, otro error histórico, porque es un acto donde había que haber generado en este momento una unidad absoluta. Pero bueno, igualmente esa unidad se da. Hasta la CGT va a marchar el 24, con lo cual es evidente que el reflejo de unidad existe, porque si existe una estructura tan anquilosada como la CGT, quiere decir que hay algo de esto, de este ataque, que está produciendo intensidades nuevas y reunificación del campo popular. Excelente. Bueno, todavía quedan unas horas hasta el domingo para que las personas, al menos no las estructuras políticas de la izquierda, reflexionen acerca de esa participación unificada, que sería ideal. Estoy envidiando a las actrices y actores que este domingo, Pompeyo, van a tener la posibilidad de escucharte, de entenderte, de interpretarte en esta capacitación que vas a dar por tu claridad que supera lo meridiano. Y te agradecería una última reflexión que convide a quienes no se hayan enterado hasta ahora de esta posibilidad que se va a estar desarrollando desde la mañana, desde las 11 de la mañana, en nuestro querido teatro, el TKQ, creo que es, pero bueno, sí, más allá de eso, la reflexión es lo importante, Pompeyo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, y los espero también por la función de Habitación Macbeth, que va a ser el mañana a la noche en el Teatro Español de Santa Rosa. Ah, pero ¿todavía quedan localidades? Sí, quedan. Quedan. Me parece que eso es tal vez lo central de mi movida hacia Santa Rosa. Esa función de Habitación Macbeth, la obra de Shakespeare que interpreto yo solo, hago todos los personajes, donde están en juego estos procedimientos que el domingo voy a investigar con los alumnos. Así que sería bueno hacer la redoblona, ir a ver la obra Habitación Macbeth al Teatro Español mañana a la noche, y luego el domingo asistir al seminario los que quieran, porque también pueden ir como oyentes los que no sean gente de teatro, pueden ir a escuchar y a ver la práctica, lo cual puede ser muy interesante también. Definitivamente. La verdad es que estoy muy enojado con nuestra comunidad que consume cultura en la capital pampeana al enterarme de que todavía no saquearon la taquilla del Español para ver Habitación Macbeth. No, esto es... Ay, qué gracias. Perdón, se me escapó, Pompeyo, pero había que decirlo. Ay, qué gracias, hay que decirlo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y por todo lo que dijiste al respecto del trabajo. Gracias a vos y, por supuesto, esperamos que la calle Hilario Lago se llene de mierda de la cantidad de carros que se agolpen en la puerta de nuestro teatro español. Pompeyo Audibert, me tomo el atrevimiento de enviarte un sentido abrazo. Lo mismo para vos y para toda la audiencia. Gracias. Hasta pronto. Bueno, no voy a agregar más nada porque acabo de hablar con un prócer. Estás escuchando La Siesta Que No Fue.